Para eso luchamos, para que aparezca la verdad, que no sea un pacto de silencio como han hecho ellos. Tienen que hablar, tienen que decir todo lo mal que hicieron, y muchos tienen que pagar las consecuencias de todo lo que nos hicieron a los desaparecidos, a los que mataron a los niños y a los torturados, con las torturas tremendas que han hecho a todos los compañeros que han caído.